De escucharles planear que a la salida de esta clase no haya paz. Un niño desprotegido sufre, no cuenta nada a nadie, amenazado está. Nunca enfrenta al enemigo, se esfuerza en agradarles, pero cortan sus alas. No vale con mirar hacia otro lado mientras pueden robarles esa infancia que pierden para siempre. Aislados, condena del presente, su grito a lo lejos parece insuficiente para ver que son guerreros de un mundo ignorante. Crecieron batallando en su niñez irreversible. En su niñez irreversible. No piensan jamás en la venganza, perdonan al demonio que tira piedras y esconde. Muy buenos días desde la onda de Caño Roto. Hoy tenemos una nueva entrega, por fin, de Charla entre Amigas. Buenos días, ¿cómo estáis? Buenos días. ¿Qué tal, Pepi? ¿Cómo estás? Cuéntanos. Muy bien. Con dolor de cabeza, pero bien. ¡Vaya! Muy buenos días, Loli. Buenos días. ¿Qué tal? Muy contenta, porque los resultados que nos dio ayer el médico de mi hija, todo ha dado negativo. ¡Ay, qué bien! ¡Qué bien! Nos dio mucha alegría. Hombre, claro. Nos alegramos muchísimo. Claro que sí, ¡qué bien! Es lo mejor. Buenos días, Bici. ¿Cómo estás? Bien. Deseando de intervenir, porque es un tubo de escape esto. Pues sí, la verdad. El programa de hoy viene cargadito. Bueno, cualquiera de ellos. Buenos días, Pilar, ¿qué tal? Buenos días, pues muy bien, encantada de empezar una nueva temporada. Muy bien. Buenos días, Eli. Buenos días. Yo feliz de volver nuevamente y más que todo hoy porque es un tema muy interesante. Buenos días, ¿cómo estás, Pines? Buenos días, estoy muy bien y contenta de venir a dar mi opinión sobre el tema a tratar hoy, que es muy, muy importante. Muy bien, buenos días, Merche, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días a todas. Pues encantadísima de volver a reunirnos en Charlas entre Amigas. Hoy somos un montón de compañeras unidas alrededor del micrófono y tenemos hasta público, Consuelo, que viene hoy a ver qué le parece el programa y si quiere participar más adelante, pues ya va viendo un poco la dinámica. Y como bien dicen las compañeras, para hablar de un tema que desgraciadamente está muy de actualidad todos los días y que además es un tema que habíais propuesto vosotras porque es un tema que os preocupa. Y por eso estamos aquí, para hablar de las cosas que nos preocupan. Así que muchas gracias, Ana. Bienvenida tú también, claro. Muchas gracias. Bien hallada, como siempre. Bueno, hoy traemos un tema que, como decías, Merche, es bastante... es un tema doloroso, en principio. Pero bueno, también lo vamos a ver desde todas las perspectivas y también desde las soluciones, ¿no? Hoy vamos a hablar del bullying, del acoso escolar. Es un tema pues que está, por desgracia, muy actual, ¿no? Es un tema muy actual porque, según los datos que existen últimos, pues en 2020, por ejemplo, el 31,1% de las muertes de menores y adolescentes entre 10 y 19 años fueron a causa de suicidio, el primer motivo de muerte por causas externas, ¿no?, en esa edad. El acoso escolar se cobra alrededor de 200.000 suicidios al año entre jóvenes entre 14 y 28 años, según un informe realizado por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, junto a Naciones Unidas. Además, un estudio de la ONG Bullying Sin Fronteras asegura que dentro de la Unión Europea hasta 24 millones de niños y jóvenes al año son víctimas de acoso y maltrato por bullying. También señala que en España este tipo de acoso ha crecido en la mayoría de escuelas primarias y secundarias y que existe, según cita el informe, un agravamiento de la intensidad de los ataques y de la agresividad sin límite de los chicos y de las chicas. Bueno, terrible, ¿no? terrible. Sí, fatal. Os voy a poner una cancioncita que nos va a permitir entrar en el tema, ¿vale? Y que creo que escuchéis muy bien. Se llama Stop Bullying, de Suze y Diego Ojeda. Es una canción de rap. Se levanta preparado para otro día de colegio. El saca dieces se lo está tomando en serio. De familia obrera su padre se parte el pecho. Va a darle lo que él no tuvo, está tan satisfecho. Entra a clase como cualquier otro alumno. A los 10 segundos recibe el primer insulto. Friki empollón, también se ríen de su ropa. Lo llaman niño pobre y él por miedo los ignora. Suena la campana, llega la hora del recreo. La chica que le gusta está sentada en el pasillo. Tiene miedo a declararse, se siente tan feo y se siente aislado a comerse su bocadillo. Recibe un pelotazo, sabe que ha sido a propósito en la boca del estómago, esto provoca su vómito. Se acerca para grabarlo con el móvil un niñato y le dice cómo hables, te lo juro que te mato. Al día siguiente el vídeo rula por las redes, imágenes de aquello pegadas por las paredes. Sus compañeros han creado varios memes, piensan denunciarlo pero el pobre no se atreve. Salida fácil, se cambia de instituto, vida nueva, gente nueva para sentirse a gusto y tras varios meses por fin se siente distinto, pero después de aquello jamás vuelve a ser el mismo. Las compañeras pueden acompañarnos mañana, pero muchas de las que estamos aquí sí que saldremos a visitar Buitrago de Lozoya y nos repartiremos en bastantes grupos, porque bueno, bastantes grupos en los que demos abasto con los monitores que vamos, porque hemos llenado el autobús grande, somos 54 personas entre mayores. Van también familias que harán una ruta por la montaña y nosotras, los grupos de gimnasia y de memoria y de los viernes, nos repartiremos en grupitos pues para hacer una visita cultural por el Buitrago. El tiempo parece ser que va a estar nubladito, va a bajar un poco más la temperatura, con lo cual estaremos bien con una chaquetita. Y no podemos invitar a nadie a que nos acompañe porque ya no tenemos plazas, hemos vendido todo el pescado. Oh. Así que esa es la actividad que tenemos y el resto pues ya estamos funcionando, el resto de las actividades. El curso se inició a mediados de septiembre y ahí estamos a tope con las actividades de memoria, la activación física, ¿verdad? Los viernes, participando, dando nuestra opinión, poniéndole voz a las mujeres del barrio, ¿verdad? Así que estamos muy completitas, Ana. Pues muchas gracias, Merche, por ayudarnos a saber qué actividades tiene preparada la Frater para este mes. Bueno, chicas, vamos a hablar sobre esto que cantaba muy bien en esta canción Stop Bullying, Suze y Diego Ojeda. Y bueno, ¿qué entendéis por bullying en general? ¿Qué acoso, pensáis? Acoso. Yo entiendo acoso. Maltrato psicológico, verbal o físico. De forma continua, uh-huh, a lo largo de un tiempo. Consiste en intimidar, someter, amedrentar emocional e intelectualmente a las víctimas a través de burlas, insultos, amenazas, agresiones físicas. La escuela debería ser siempre un lugar seguro para los niños, pero hay veces que se convierte no en un sitio tan seguro, ¿no? Porque el que sufre bullying pues aprovecha en los lavabos, en los recreos y todo eso. Y a mí me gustaría muy, muy cortito contar una cosa. Lo estuve buscando ayer y pone que el acoso escolar comenzó a ser un problema social en España. Bueno, esto es de hace mucho tiempo, pero es cuando más se le ha dado voz, a través del caso de Joaquín Ceverio. Era un chico de 14 años que en septiembre del 2004 no aguantó más de cómo se metían con las burlas, agresiones de sus compañeros y se quitó la vida. Sí, lo han dicho esta mañana. Antes habrá, pero a partir de entonces. Y entonces, a partir de la muerte de este chico, se marcó un antes y un después en la consideración social del acoso escolar. Y los abusos se dejó de considerarse cosas de críos a partir de la muerte de este niño. Uh-huh. Y pasó judicialmente. Entonces, tras un largo periodo de juicios y todo eso, eran 7 niños los que agredían a este. Entonces el castigo fue que los padres le tuvieron que dar, que bueno, 10.000 euros cada uno a los padres, pero que el dinero no es nada para la muerte de un hijo de este esto. El colegio entonces salió libre, pero ahora no. Ahora ya cuando ocurre todo esto, primero en los colegios se bueno, pues se habla con un director, o sea, si no hacen caso ya, esto, pero fue a partir de este chico. Muchas gracias, Pilar. Bueno, ¿por qué pensáis que pasa esto? ¿Por qué pensáis que hay niños y niñas que atacan a otros y pues, o a otras? Yo creo que es por envidia. Que a lo mejor el otro sabe más que el que hará, y por eso se mete con él. Y yo pienso hoy día que los adelantos para este tipo de personas no son nada buenos. Yo a todas estas chicos hay que saber primero también el fondo de las familias, y no les dejaba el móvil, porque esto trae muchos problemas desde que existen los móviles. Antes no existían, y bueno, había peleas callejeras de chicos, eran diferentes, pero como ahora que lo graban y lo cuelgan en las redes y ven cosas, a mí me parece una atrocidad que un niño de 13, 14 años tenga un móvil y lo lleve al colegio, y me parece muy mal. Y más pequeños. Pero, ya, bueno. Pero mi hija ha tenido de siempre acoso, o sea, bullying. O sea, que de mi hija siempre ha habido... lo que pasa es que mi hija tiene un carácter que se lo pasa todo por la ventanilla, o sea, no les ha hecho caso. Incluso echamos a un niño del colegio aquí de Los Cármenes. Sí. Entonces no se llamaba bullying. Sí. Una madre y yo, las demás madres de la clase sabían el problema que había, pero pasaba. Pero nosotros echamos a ese niño. Cuando lo vio el psicólogo, dice, pero si este niño no puede estar en el colegio, y le expulsaron. Así que... Pero el bullying es, bueno, ahora se llama bullying, ¿no? Pero era acoso, era meterse siempre con ella, quererle quitar el bocadillo, quererle quitar más. Todo lo que es, claro. La empollona de la clase, lo que... O que está, como se dice, hasta el color de la piel, hasta si estaba muy gruesa o estaba muy delgada o que andaba... Eso ha existido de toda la vida. De toda la vida, solo que no conocíamos tanto como ahora, porque no había estos medios de difusión, ¿no? No, pero de haber existido, sí. Pero no es el nivel que se pelean, lo graban, lo suben a las redes. Bueno, eso ya es por la tecnología. Claro, pero sigue siendo bullying. Vamos, yo he sido pequeña y he sido gordita, y conmigo no se ha metido nadie en el colegio. Y es que eres muy alta. Que ya tenías un refuerzo, ¿no? nunca se han metido conmigo. No. Cualquiera. Sí, es que. Y está hasta los 14 años en el colegio. O sea que no, y nunca en la vida se han metido nadie conmigo. Pero había niños que en tu colegio se metían con otros niños, sí. ¿O no? Sí. También a mí me gustaría saber de ese tipo de niños que lo siga viendo, cómo están en sus casas. Que yo no digo que hay padres muy buenos y los hijos salen así, pero también es que están un poco abandonados bajo mi punto de vista, ¿eh? Que están solos mucho tiempo y no tienen la autoridad, porque antes tu madre, si hacías algo, te daba con la zapatilla. Y ahora no sé hacer nada, ahora te denuncian. Nunca nos ha pegado, pero el otro día salió una niña que su madre no le hacía caso la niña a la madre, y la madre se enfadó y le dio con el palo a la escoba, y la denunció a la madre. Es que antes no podías hacer eso. Yo puedo deciros que yo en el colegio, como apenas fui... No lo tuve, pero lo tuve en el trabajo, porque yo era la aprendiza, la que limpiaba, la que iba a los recados, y entonces había una chica mayor que vivía en mi misma calle, y esa no era conmigo, era con mi padre, porque mi padre era barrendero, porque mi padre era basurero, que entonces se cogía la basura directamente de los cubos de las casas a un carro. Sí. El mío también llevaba, era. Lo volcaban en el carro y mi padre iba allí entre la basura. Entonces, pues bueno, pues un día, a los dos días, cuando ella la venía bien. Y yo no decía nada, ni yo sabía que eso era bullying. Pero ya un día, pues fui llorando a mi casa, porque yo tendría 13 años o por ahí, no tendría más. Y entonces dice mi padre, ah, sí, ¿y quién es? Digo, pues la fulanita, porque él también conocía a la familia y todo eso. Y dice, vale, pues la próxima vez que te diga algo, voy a decir una palabra un poco escatológica, si me lo permitís. Le dices que esto es malo, pero que peor es lo que hizo su padre, que se apostó una roba de vino por comerse las heces de fulanito, que era un señor, el más gordo que había en Talavera. Y entonces, la otra que no lo sabría, pues ahí se cortó. Ahí estoy. Ya nunca más, ¿no? Ahí se cortó, digo yo. ¿Y yo para qué habría estado callándome esto? Toda la vida, para yo ir llorándole a mi padre, tú imagínate cómo me tendría. Pero entonces eso no se llamaba bullying. No. Claro. Y más tarde, ya, pues en la calle también, por mi nombre, porque en Talavera había un par de señoras mayores, un poco así tontitas, no sé qué, que no eran prostitutas, pero las llamaban las putitas. Sí, que verdad. Y entonces a mí me machacaban, claro, porque yo me llamaba como una de ellas. Sí. Y ahí también tuve mis problemas. Tela, ¿eh? Vamos, yo nunca, pero bueno, de joven nunca he tenido problemas con esas cosas. Pues sí. Depende de cada, en ni cada en el, barrio. Ni en el pues colegio, sí, ni me trabajando. Me cantaban hasta una canción. Sí, sí, sí, sí. Una canción pues, que se habrían inventado sí, ellas. Sí, sí, siempre ha habido. No, claro. Pues el acoso en los trabajos, el acoso laboral se llama, bueno, ya sabéis que hay un nombrecito en inglés siempre para todo, pero en vez de bullying se llama mobbing laboral. Pero vamos, es lo mismo, al final viene a ser claro, lo mismo, sí, es acoso. Estarte machacando, estarte machacando continuamente. Eso es. Vamos, yo he estado 20 años trabajando en un tinte y nunca se ha metido nadie conmigo. Pero entonces, mira, yo ahora lo veo. A ver por qué las demás compañeras, que eran ya todas súper adultas, no le decían, chica, pues deja la chica, que esto que lo otro. Pues yo, ya te digo, al menor, a la menor cosa que yo hablara o dijera o lo que sea, ya estaba. Tú cállate, que esto, que lo otro, ¿sabes? Ay. No, no, pero, al contrario, sí. Venían, Pepi, enséñame cómo se hace esto. Pepi, enséñame cómo se hace lo otro. O sea, que tú eras estaba una líder yo de clase, ¿no? Pero nunca, nunca se ha metido nadie conmigo, nunca. Qué bien. Conmigo tampoco. Pues pero, yo he tenido problemas. Pero mucho. Ay, perdona, perdona. No, que yo conmigo tampoco he tenido nunca problemas, pero mi hija sí los ha tenido. Es que a mucho también hace la educación que reciben en el hogar, la vida que tienen. Entonces, a veces en el hogar ellos sufren ese maltrato, ese acoso por parte del hermano mayor o el padre, o bien la madre también, que a veces ese muchacho o esa niña querrá ser escuchada, querrá contar algo, decir, mamá, mira que he visto esto, y hay veces, no molestes que estoy haciendo esto. Entonces, eso que tienen ellos reprimido, van y dicen, esta víctima me cojo yo y bueno, aquí la molesto. Y en el hogar es donde, según mi opinión, en la casa es donde empieza todo. Todo lo bueno y todo lo malo empieza en la casa, porque a veces nos ponemos tan ocupados en nuestras labores, el trabajo, que las cosas que desatendemos a nuestros hijos, no todos, pero ahí la mayoría. Hay casos en que el padre no sabe si ese muchacho ha tenido algún problema, llega con el ojo morado y no dice, me he golpeado, dice, ah, ya te has golpeado, ahí vale. Pero no va y no dice, ¿por qué mi hijo ha llegado así? Sí, o bien nota que el hijo llega triste y se nota. Entonces decirle, ¿no? Hijo, ¿qué ha pasado? ¿Por qué estás así? Entonces mucho hace la confianza que tenga ese hijo en la casa. Los padres, sí. Yo pasé ese problema con mi hijo menor. Mi hijo menor es de los que le gusta ir muy bien uniformado, muy así. Entonces no faltó dos que Mariquita, que eso por lo que él iba. Entonces mi hijo me decía, mamá, me está molestando así. Yo les dije, hijo, no les hagas caso. No, hasta un lado ya. Hasta que un día ya en las gradas ya lo pegaron. Entonces ya mi hijo ya vino y me dice, mami, que esto me apaga. Ya, hijo, llegó la hora. Enséñales lo que hace el Mariquita. Y les dio. Uh-huh. Y de ahí, mi hijo, a Dios gracias, después ya no tuvo más. Pero esos dos muchachos, al ver que mi hijo no siempre con golpes arregló, sino que también hablando, hasta el día de hoy, que mi hijo ya tiene 32 años, son sus amigos. Claro, fíjate. Hasta el día de hoy. ¿Ve? ¿Y cómo empezó eso? Claro, entonces, claro. Hay veces hay que ponerse fuerte y enfrentar. Y eso hay que hablar a los niños en casa, que no tienen que ser débiles. No, ahora se quejan mucho de que tienen que trabajar los padres, claro. Se pasan muchas horas solos. Hacen también esto de la Play y todo esto, que hay unos juegos súper agresivos, porque yo le veo a mi nieto y yo digo, madre mía, sí, aunque esté controlado, ellos van a ir siempre a ver lo que no les dejan. Y todo esto es, claro, vienen los padres cansados, vienen, pues entonces mamá, déjame, como tú, para escucharlos, que claro. No tengo tiempo, lo que dices tú, ay, sí. ¿Qué tal? Y entonces, claro, están mucho tiempo solos y eso no es bueno. Pues siempre tiene que haber alguien que les enderece un poco. ¿Pensáis entonces que ahora hay como más problemas, o sea, hay más, más agresiones o más agresivas incluso que antes, ¿no? Sí. Por lo menos se sabe más. Sí. Nos enteramos más. No quiere decir que yo pienso que no es que sea que a lo mejor ahora, lo que pasa es que ahora, pues claro, por la televisión, por las redes sociales, por todos nos enteramos más. Claro. Pero a lo mejor antes también lo había. Es que además te voy a decir una cosa, yo pienso que tampoco se le daba tanta importancia, porque yo recuerdo de niña que hasta en los colegios los profesores te castigaban y si te podían atizar, te daban la mano. Y eso está prohibido, prohibido. Entonces hasta un profesor te podía decir, te estoy hablando de hace muchos años, te podía decir, oye, pues tú eres un burro, ellos mismos. Ya, fíjate, si un profesor decía esto, los alumnos, pues este es un burro. O te ponían las orejas. Sí, y ponían para la pared. Y castigos. Sí, sí, el palmetazo. Y tú sabes que ahora, como para tocar a un niño, ni mucho menos. No. Encima llegabas a casa y le decía, me ha castigado el este. Algo habrás hecho. Algo has hecho. Claro, sí, sí. Algo has hecho porque si no haces nada no te va en esto. Sí. Entonces, a lo mejor lo haría, pero distinto. No sé si habéis visto la televisión anoche. Lo que salió de un colegio a otro. Un colegio mayor. De los chicos. A las mujeres las ponía de vuelta y media. En el telediario. Es que estuvo todo el día en la televisión. Pues ya eran mayores. Y esta mañana han dicho que van a tomar medidas. Han pedido perdón. Las chicas que están enfrente, que es otro colegio, sacaban la cara por los chicos, o sea que, que tampoco era una cosa de importancia, o sea que están acostumbradas. Y la llamaron de todo menos bonitas. Claro, fijaos dos cosas aquí, porque esto es importante. Por un lado, que hasta qué punto se normaliza la violencia, ¿no? Pues lo que decía Pilar, que antes era como más normal, porque hasta los profesores sacaban, ¿no? Y en este caso, pues que al final son agresiones verbales. Sí. Claro, si está súper normalizado, no pasa nada, pero es que en realidad sí que pasa, porque puede haber chicas que se estén sintiendo muy mal, ¿no? Muy con mal estos ejemplo, ataques. Un mal ejemplo para otros. Efectivamente. Para otras generaciones que vienen. Pero muchas chicas le preguntaba a la periodista y decían que no tenía importancia, que eso lo hacían todos los años como una cosa, como si graciosa, fuera reyes. Una gracia. Pero bonitas le dijeron de todo. Y luego, por otro lado, también os quería decir pues que igual que las redes sociales, los adelantos, ¿no?, que decíamos antes, las tecnologías, para el bullying muchas veces pues contribuyen al bullying, porque un chico, lo que decía la canción, lo graba un momento malo de un chaval y lo cuelga en las redes y ya todo el mundo hace burla, ¿no? Y tal. También es verdad que también sirve como plataforma de denuncia, porque si eso no hubiera salido en todos los medios de comunicación porque se grabó con un móvil, quizás no hubiera pasado nada como llevaba pasando durante muchos años, porque por lo visto era una cosa como tradicional, ¿no? Entonces, ¿qué pensáis? ¿Que las redes sociales y todo eso sirven más de apoyo para aquellos casos de bullying en los que, para que se dé voz? A veces sí. O al revés. O a veces. Que es peor. A veces se da voz. A veces. A veces sí. A veces sí. Lo único, yo pienso que claro, con las redes sociales llega a más gente y todo eso. Es mejor, porque si es una denuncia, pues más gente se entera. Uh-huh. Pero por una parte también pienso que tiene una cosita de que, claro, te expones, saben más de tu vida, que si una fotografía, sabes dónde vas, sabes dónde vienes, pero claro, eso es porque, si te das cuenta, venga fotos, y a ver cuántos me gusta, le dan, que si de ropa, que si estoy en... Entonces, ahí te expones y sabes hasta dónde estás y todo eso. O sea, que por una parte es bueno, pero por otra parte... Por eso digo yo que a veces es bueno. Claro. Hemos pasado de un extremo a otro. A otro. De antes, que era todo más normal, bueno, éramos más serios, o más, nos atrevíamos a esas cosas porque teníamos otra forma de educación. Es que ahora hasta en los colegios, como dices, no les dejan a veces tampoco actuar a los profesores, se ven un poco limitados a la hora de que haya un niño así en clase. Sí, en clase, es claro. Que antes no llevábamos teléfonos tampoco. No, jugábamos en la calle, no había televisión. Jugábamos a juegos de niños, a la bomba, al pote. Sí, pero es que ahora es todo televisión y móvil. Todo y juegos agresivos con y la Play. Y películas que ven. Películas fuertes. Y tan fuertes. Y juegos muy agresivos que no tienen que verlos tan pequeños. Uh-huh. Se pone negra. Se calla, no dice nada, pero se pone negra. Ella es profesora y a los niños, vamos, cuando entran, ya saben dónde tienen que dejar el móvil, encima de la mesa. Ya, pero mira, van las madres con niños pequeños en carritos y para que no lloren ya les dan el móvil. Sí. Entonces, déjame. Toma, entretente. Le ponen la Dora la Exploradora o... Sí, lo que sea. Y ya les están habituando a una forma de entretenerse que no es buena. Mi nieto, en cuanto, por ejemplo, los sábados y los domingos que están en casa porque los padres trabajan, en cuanto llega, ya déjame el móvil, digo, no. Claro. Dice, ¿por qué? Digo, ¿por qué no? Porque se me ha roto. Claro. Dice, ah. Es que es así. Entonces, está bien para muchas cosas. A él le gustan los dibujos. Sí, mira. Que salen en el Pero móvil. En esos dibujos también hay violencia. Que sí. Sí, yo un día, Andrea veía una serie que yo casi... Al principio veía que estaba bien. Y un día me siento ahí con ella y voy viendo y era que... La cabeza que estaba bastante... No, hija, le digo, ¿cómo ves esto? Esto no es infantil. Te quedaste sorprendida, ¿no? De la este solo ve los dibujos, o sea, que no puede violencia. Mover tampoco ficha no del pobre. No, que no lo hay. El Mickey que veíamos antes no es del Bugs Bunny y los Sims. No, los Simpsons tampoco. Yo, antes no había móvil, televisión, éramos 7 hermanos, claro. Y ninguno llevaba, no. O sea, levantaba la voz al otro, ni a su padre, ni a su madre, ni a nadie. Ni televisión no había. No había. Te sentabas a comer y ahí cada uno contaba una claro. cosa. Y no te podía levantar de la mesa. No. Hasta que no se acababa. Contaba. Has añadido un hermano más, erais 6, no 7. Eso, 6. Ah, bueno, ya por si acaso. Bueno, que matamos, no más que menos. Bueno, me cuentas a mí. Es que tú a ese no lo conocías. Ese es el extra. Bueno, ya... tres chicas y tres chicos, o sea que... Tres y tres. Voy a poner una canción de una compositora que se llama Mila, que tiene una voz maravillosa y que yo adoro y que seguro que os he puesto ya más canciones de ella, porque siempre la utilizo mucho para los programas de radio. Y es que Mila, cuando era pequeña, sufrió bullying y le compuso una canción a sus acosadores. Ah, qué bueno. Muy bien. pasado años y olvidado los detalles, pero créeme que recuerdo cuando te veo por la calle. Me pregunto si en tu memoria se quedó la mirada de terror que expresaba en cada salón al que entrabas. Pero no, no creas que aún tengo miedo. Solo a veces me encuentro reviviendo el recuerdo de las cuatro paredes del baño que me encerraba, esperando a que tú nunca me encontraras. Y siento que a veces oigo tu voz cantándome esa canción para tu propia diversión. Necesitas promover mi humillación, porque yo era la hija de él, quien la hermana de él, quien la amiga de alguien. Y no te importo derrumbar mis cimientos, llevarme hasta el suelo. Y cuando me odié a mí misma, te hizo sentir mejor. Y es que me pateaste cuando ya estaba en el piso, hasta me dieron la espalda mis propios amigos como una maldición. Inquebrantable me volví el mártir que tú condenaste, pero cada palabra, cada burla, cada comentario. Bueno, maravillosa Mila, como siempre, a mí me encanta esta mujer. Sí, sí. Y es muy bonita la, bueno, sí, o sea, cómo relata, ¿no? Sí. Os quería hacer una pregunta. ¿Pensáis que hay más chicas que sufren acoso que chicos o pensáis que es igual? No, yo me parece yo igual. Yo creo que las chicas tienen más peores acoso que los chicos. Uh-huh. ¿Por qué? Pero por parte de las chicas, yo pienso que las propias chicas sí, son las que hacen el bullying a las chicas. Uh-huh. Yo pienso, a lo mejor estoy equivocada, que lo mismo puede sufrir sí bullying un niño que sí, una, sí, lo mismo, lo mismo. Además, en una niña por su aspecto físico, por poner un ejemplo. En un niño porque por supuesta debilidad, bueno, supuesta debilidad, da mal esto, que a lo mejor es, que a lo mejor es más pequeñito, como que no aparenta la edad y todo eso. Entonces, para los acosadores, pues fíjate, esto es divino, lo mismo para un niño que para una niña. Y después yo estuve leyendo ayer que en los niños pequeños, pues claro, esto no existe, no se sabe, ¿no? Y se tratan como más igual los niños, sí, y las niñas, según un estudio. Uh-huh. Ya cuando pasas a secundaria, pues ya ahí se ve la diferencia en los comportamientos de un niño a una niña. Y en la adolescencia es como más necesidad de que un grupo reconozca que este es el líder, el más fuerte y todo eso. Entonces le dan como más fuerza al que ahí se presenta como cabecilla, ¿sabes? Líder. Sí, como sí, líder. Sí. Y rechazan pues al niño que si abulta a lo mejor menos. Que es un poco más débil. Mal, no que es mamodosito. Que es mamodosito. Claro. Entonces, en las niñas, vale, el cuerpo, la belleza. Uh-huh. Y en los chicos hay que demostrar la la fuerza, ¿no? La valentía. Esto yo creo que de siempre, la masculinidad, porque ahí ya vamos a lo de. Eso. De claro, el niño que si más fuerte liga más, no llora porque no demostrar su sensibilidad. No, porque no, claro, un no niño, pasa un nada. Hombre llore, sí, no sí, quiere sí, decir que sea más débil, más débil y más y más todo fuerte. Entonces, o sea, al final muchas veces detrás del acoso hay los patrones de género, ¿no? Sí, esto de que las niñas tienen que ser de cierta manera, tienen que ser sensibles, tienen que ser guapas, guapísimas, cuidarse mucho el cuerpo, ¿no? Pues tener unos cánones de belleza ahí como súper impresos. Y los chicos tienen que ser fuertes, no pueden llorar, tienen que ser claro, agresivos, tienen que ser malotes, líderes. Que dicen ahora. Malotes, eso es. Sí. Tienen que ser muy ligones y llevarse todo lo que puedan por delante. Y, o sea, al final hay un poco, hay, o sea, detrás de sí, muchas además, veces del bullying hay patrones de, sí, de género, ¿no? Y como en general la mujer, las chicas son más maduras en la, a edades iguales, sí, la mujer tiene... Es más madura. Sí, y tiene más malicia a la hora de hacer bullying y esas cosas son peores. Porque los chicos, aunque algunos son tremendos, son en el fondo no son tan malos como, como ellas. Ellas tienen muy mala uva. Mi hija es una lucha continua, sí, porque sí, es profesora de instituto... Mm. Y los tiene desde 12 hasta 21 años, claro, que ha tenido, claro, chavales. Y es continuamente. Sí, yo pienso... Digo, no me extraña que vengas estresada. Si tienes que venir, pienso yo, para mí echa polvo. Porque hay cosas que, claro, no, que no la admite. Pero fíjate que anoche cuando dijeron eso de la televisión, dice que era una tradición, uh-huh, que lo hacían todos los años. Porque sí, son colegios mayores. Ah, bueno. Eso era, son colegios, sí, mayores. Sí, es como... Y se asomaban los chicos desde su ventana de la universidad o de lo que sea. Como, y la del colegio mayor al otro colegio. Como cuando entran en la universidad más mayores y los meten en el alcohol con un embudo, que se que es la broma, que ya son mayorcitos... que los les sí, cuesta sí, la vida, sí, sí, sí, o sea, sí, esas bromas que son bromas son que, jolines, que no me digas no, que no, no. Yo tengo un familiar que vive todavía, que en el colegio mayor le metieron la cabeza en el váter. Pégate. Y el chico dejó de ir a la universidad. No, y vive todavía el chaval. Dejó de ir a la universidad porque no podía ya más con el acoso. Estaba en un colegio mayor. Uh-huh. Ajá. Y estuvo muy poco tiempo en el colegio mayor. Hasta que ya se sacó, en mi casa lo dijo, y es que le habían metido la cabeza en el váter. Ya. ¿Qué váter? Bueno, terrible, ¿no? Es una pena. Y pues, cuando vosotras erais jóvenes, cuando en vuestra juventud, cuando veíais casos de acoso y tal, o sea, ¿eran iguales que los que hay ahora? ¿Eran diferentes? ¿Se basaban en las mismas cosas? Yo nunca he visto acoso. Hombre, es que ahora lo entendemos más. Uh-huh. A lo mejor decían, porque solo hemos oído todo, cuatro ojos. Sí. Pues de poner apodos. Qué fea. O qué eso. Sí. Pero eso es insulto. Es que entonces por eso poníamos apodos. No mirábamos tanto. Pero de ahí no pasaba. No mirábamos tanto la ropa, claro, ni porque más o menos... Pues, y tenemos... ahora tienen mucho tiempo libre, yo siempre lo digo, a pesar de los colegios, porque antes había que trabajar. Entonces, yo trabajaba toda la semana, he sido peluquera, entré también con una edad muy joven, con 14 años, y salía a las 9 de la noche, claro, que salías cansada, con permiso de tu padre. Sí, eras una niña con 14 años. Y entonces, ¿qué tiempo te quedaba? Si solo libraba los domingos y tenía que ayudar en mi casa a mi madre, que éramos muchos, pues no tienes tiempo de hacer el tonto. Entonces, ahora les sobra mucho tiempo y ya está. Y hay que, yo los llevaba a un campo, a todos estos, a picar. Yo también empecé a trabajar a los 14 años en un tinte planchando, uh-huh, y me tiré 8 años planchando. Sí. Cuando me pasé. Pero las mujeres en colegio y yo, ni y los hombres de les se han metido conmigo, ni yo, no, yo ni a mi tampoco, aire. A mí nunca. Pero ningún empleado ni nadie se ha metido conmigo. Había más respeto, creo. Sí. No sé. Yo recuerdo que salíamos de cosas cuando era la época de los quintos, entonces. Sí. Entonces bajaban de los pueblos a hacerse los trajes, que era cuando estrenaban los chicos traje. Sí. Entonces ahí había unas aperturas de costura que salíamos a las 10, a las 11, a las 12. Sí. Y entonces mi padre dijo que me sacaba de allí. Entonces fue el oficial y le dijo, no se preocupe, que como yo vivo pasando por su puerta, a la niña me la llevo yo todas las noches y se la dejo aquí. Ah, bueno, siendo así, pues que siga, pero yo no voy a consentir que mi hija venga ni a las 10 ni a las 11 en el mes de enero, claro, que no es eso. Y entonces, ¿había ese respeto? Sí, sí, había ese respeto. No había malos ideas, había ni ese nada. Respeto, sí, igual, sí. Es que, ¿y qué se os ocurre para, pues, con el problema del bullying, ¿no? ¿Qué se os ocurre para poder combatir esto? Vamos a dejar el programa con algo alegre, ¿no? O sea, con vuestras ideas. ¿Qué propondríais? Hablar sobre el acoso, sí, hablar sobre el acoso con nuestros hijos. Sí. ¿Sí? Trabajar sus conductas agresivas, sí. Dar confianza en casa para que ellos puedan hablar en confianza de si le están haciendo bullying. Uh-huh. Y también animarles a que ellos mismos denuncien el acoso ante la familia, ante el colegio, y que apoyen a esos niños que tienen acoso. Creo que eso es muy importante. Y los padres creo que también tenemos, o tienen, bueno, yo ya no tengo... estar atento a los cambios de conducta de los niños. Lo primero. Porque a los cambios, por ejemplo, de que le gusta mucho el colegio y de repente dice que no quiere ir al colegio. Tiene menos interés por las actividades que antes le gustaban mucho. Claro, sí. Cambio de humor, ahora está más triste. Comentarios que antes no hacía y ahora los hace. Estrés o ansiedad, porque un niño también tiene estrés o ansiedad, y entonces duerme peor y tiene pesadillas, falta de apetito, o también comer de forma compulsiva. ¿Sabes? Sí, está también. Los extremos. Si lleva heridas, moratones, cambios en el rendimiento escolar. Y hay que hablar con nuestros hijos para que sepan que nosotros le apoyamos y darle la confianza para que nos lo cuenten y se pueda denunciar. Pues sí, Pilar, que los papás y las mamás que nos estén escuchando, Pilar ha dicho exactamente las cosas a las que hay que estar muy atentos, ¿no? Sí. Como papás. Pues y yo creo que hay que ser más radical, aunque esté mal decirlo, yo los móviles fuera, no hay móviles hasta una edad. Que sean responsables. ¿A qué edad pondrías tú los móviles? Yo a los 16. Y yo también. Uh-huh. Bueno. ¿Todas estáis de acuerdo a los 16? Sí. Yo sí. Sí. Hasta. Oye, yo no llevaba móvil y me ocurría algo, como teníamos las cabinas, pues nos volvíamos locos con las cabinas. Y a veces no teníamos ni... ni para ni esto, porque, y mira, y yo tenía... Y yo te digo una cosa, eran otros tiempos, pero yo hablaba muy bien con mi padre y mi madre. Me habían dado la confianza y yo para mí... pero es que además yo a ellos les decía, oye, que voy a esta discoteca, porque si ocurría algo, como no teníamos teléfono, pues no podían. Entonces ellos ya sabían, sobre todo, darles mucha confianza. Sí, y eso, y ser más radical, estar más pendiente de ellos y no permitirles desde tan jóvenes muchas cosas que luego se va a volver en contra de la vida de ellos mismos. Porque son personas que hacen lo que les da la gana. Y no puede ser, hay unas normas en la vida. Claro. Que hay que o nos guste o no, hay que cumplirlas. Uh-huh. Mi hija tiene mi nieto de 13 años y no le pasa ni esta. Y hace muy bien. Y mi nieto es un cielo, ¿eh? No es. Pero no quita de que dentro de nada vaya con amistades, que le dé la vuelta y cambie. No, claro, eso no quiere. Pero mi hija no le deja ni, vamos, sabe cuando la miente. Pilar. Sí, no, yo lo que sigo manteniendo es que hace mucho, mucho la unión familiar en casa, tanto ahora yo, por ejemplo, veo, van a recoger al hijo al colegio, el hijo va por la acera, va pateando piedritas, va viendo el cielo, los árboles, y el padre o la madre van con el móvil. Sí, y nadie pregunta cómo te fue hoy, qué aprendiste, qué hicieron o qué te pasó, qué tal tu mañana, qué tal, no hay, y van con el móvil, van. Ahora llevan, ya son unas tardes que vengo a recoger a mi nieta, hay una muchacha que tiene un niño de unos 4 o 5 años, debe ser, infalible está a la hora que yo paso, el niño está sentado en el banco, y está con un juguetito ahí, y la madre está entonces digo, ¿para qué llevan a un parque a un niño si no le van a hacer? Si no le hacen y caso. Está el parque ahí, a 2 pasos está el parque, que puede ella llevarlo, hacerlo jugar. Entonces, por ahí va empezando la raíz y no terminamos. Ahora ya de jóvenes, llegan a casa, yo pienso que en algunas casas, por ejemplo, en casa está prohibido el móvil en la mesa, pero hay otros que en la mesa están y no hay diálogo. No. Se ha perdido el diálogo en algunas familias. Bueno, en todas. Entonces, eso hace mucho daño del móvil. Yo sí, yo subo a la habitación de mi nieta y yo me pongo a hablar con ella, a tontería, a lo mejor. Claro, exacto. Pero me pongo a hablar con ella, ¿qué has hecho, qué has dejado de hacer? Es lo que tiene que ser, ¿no? Sí, mira, ¿qué te ha parecido esto? Mientras su madre está trabajando, pues yo estoy a lo mejor con ella hablando. Necesitan atención. Ahora, esos niños que hacen bullying también necesitan atención, y es mucha atención, más que el alumno bueno, más que el alumno bueno, porque hay veces el profesor, ¿qué hace? Lo relega al último, y al mejor alumno pone delante, no, tendría que ser al revés, porque ese niño necesita más atención que el que está bien, entonces también por ahí hay algunas fallas que deberíamos mejorar y acercarnos más a la juventud. Los 12 años que están entrando a una preadolescencia, por lo menos hasta los 16, empiezan a formar su personalidad. Pero nosotros a esa edad pensamos de que están en su mundo. Están en su mundo, pero no. Se ha convertido en algo malo. De ser algo bueno, que es bueno tener el móvil, te pasa algo, cualquier emergencia, más que nada, se ha convertido ahora en una cosa mala. Porque el otro día Marta se puso mala y llamó a su madre y fue su madre a buscarla. Que por eso. Por aquí, Loli, ¿quieres añadir algo más? ¿Alguna idea? No, más? Yo quería significar que también a los acosadores habría que tratar de hacerles ver que se pusieran en el puesto del ese. Pero yo y creo que no comprende. Sí, que por un momento o insistirle a ver cómo se sentiría él, porque lógicamente de una vez no, pero a fuerza de trabajar eso, claro, es que es muy fácil hacerlo, pero tú ahora ponte en el lugar del otro y a ver qué puedes, pensar tú. Pero yo creo que eso no, eso lo llevan dentro y eso no hay que lo cambie. Ya, pero claro, señalizárselo. Buscando una persona que les dé cariño o que les entienda o que los escuche. Es que antes siempre hablamos que en el entorno familiar y todo eso. Entonces, vamos a ver, yo no, tampoco estoy muy de acuerdo. Sí, el entorno familiar pues será esto, pero es que hay veces que hay 5 hijos. Son distintos. Y resulta que son el mismo padre, la misma madre, reciben la misma educación. 4 salen bien y uno sale, pues puede ser acosador y puede ser maltratador. Y pues es que algunas veces yo tampoco estoy muy segura de... Por las amistades. Sí, quizás por las amistades. Porque dan con gente que les influyen malamente. Sí, entonces... Les gusta eso. Que los padres son buenísimos. Oye, tengas estudios o no tengas, que no es lo importante, ¿sabes? Porque ahora, pues sí, la educación y todo eso, pero hace muchos años, pues muy joven tenías que trabajar, no se ha podido ir a la universidad, y eso no significa que tú no puedas darle unos valores a tu hijo y todo. Entonces... Y si no trabajan, ¿quién les da el dinero para cuando ellos salen y se emborrachan? Porque antes tenías que tenerlo trabajando. A mí me lo daban, yo lo tenía. Claro. Y ahora, si no trabajan, ¿quién les da el dinero cuando salen? Oye, también hay maltratadores. También hay gente muy joven que se enfrentan a los padres. Ah, bueno, y los pegan. Hay padres que han denunciado. Y la de cosas que toman. O sea, es que todo es peligroso si no sabes cortarlo a tiempo. Yo creo que desde la sociabilización primaria, que es desde los 0 hasta los 6 años más o menos, ¿no? Sí. Que los papás y las mamás tienen que estar muy atentos, o los educadores, ¿no? Tienen que estar muy atentos a las dos cosas, tanto como lo que decíamos antes, si los niños tienen cambios, tal y cual, que eso hay que permanecer también en esa, estando atentos después, ¿no? También. Pero también a las conductas agresivas de los niños y de las niñas, ¿no? Pues si vemos que nuestro hijo o nuestra hija le cuesta mucho ser empático, ¿no? Pues ponerse en el lugar de los demás. O sea, yo creo que eso se puede fomentar desde pequeñitos. Luego en la adolescencia también hay que estar muy pendiente de eso, pero igual es ya un poco más difícil, ¿no? Sobre todo lo de la empatía y todo esto, si no lo hemos trabajado antes. Pero yo creo que sí que ahí hay una función o sea, que tiene mucho que ver la educación en la empatía, de cómo te sentirías tú si en el cole llega un niño y te dice esto y no sé qué, ¿no? Ese tipo de mensaje yo creo que pueden prevenir mucho el bullying. No sé qué pensáis. Claro, que es importante, pero que también ha ocurrido veces que en el colegio, pues a una niña gorda, esto, lo otro, vale, una vez, vale, pero si ya resulta que ya va todos, ahí forman un grupo y gorda y gorda y gorda y gorda, pues fíjate la que se le puede formar a esa niña, y además que ya estás en una edad que pues tu cuerpecito, quieres estar guapa, quieres estar, pues... Como no sea la niña fuerte, yo te lo digo, mí, lo pasará mal. Como mi hija no la ha pasado mal, pero porque tiene una cara que es una mente... Sí. Yo tampoco lo he pasado mal, yo he estado gorda. Estaba en el instituto, aquí en el Renacimiento, y ya tendría, pues entonces iba, porque tendría 16 o 17 años, y había uno, un tal Manolo, que le vemos de vez en cuando por la calle La Hoja, y el 19 de noviembre decía que tenían que cantar el Carasol. Y decía ella que no cantaba el Carasol, que lo cantaba. Y a los demás los tenía acobardados. Y ella, como siempre ha sido así, bueno, pues que no, esto. A su pobre amiga le quitaba todos los días el bocadillo. Hasta que un día ya se plantó y le dijo que no le hace el bocadillo más, porque su amiga es más débil, más tiene otro carácter, no lo tiene como ella. Sí, porque son niños, que es más fuerte. Pero ya te digo que con 17 y 18 años, que ella ha tenido compañeros, y cuando le vemos dice, mira mamá, el Manolo, digo, anda, déjale. Yo digo, lo mismo que el Manolo estaba enamorado de ella. A mi hija la han llamado gorda, y como digo, buen genio. Cuando alguien la han acorralado dos o tres, la han enganchado los pelos y no se ha vuelto a llamar. Siempre hay que estar encima. Bueno, yo creo que hemos llegado al tiempo, ¿verdad, Ana? Sí, sí, nos estamos quedando ya sin tiempo. Pero no quiero despedir el programa sin, bueno, recopilar un poco estas soluciones que habéis dado, ¿no? Pues tener un poco, fomentar también el carácter en los hijos, ¿no? No el carácter, sino, bueno, la asertividad, de saber decir que no cuando es que no. Y luego, pues eso, pues estar muy pendiente de los papás y las mamás, de los cambios que tengan los niños, ¿no? Y qué puede estar pasando detrás. Y nada, me ha pedido Pilar una canción que es un videoclip que hizo un colegio, el Colegio Lourdes, ¿verdad? Sí. Que se llama Lo Bonito Es. Y con esa canción, pues os despido. Que tengáis muy buenas semanitas. Igualmente. Que lo paséis muy bien en esa excursión que tenéis mañana. Y nada, nos vemos en un mes. Bueno, pues con esta canción escuchamos. Muchas gracias a todas. No quiero venir al cole asustado y llegar a casa contando que un niño me ha pegado. No quiero venir al cole para subir. Quiero aprender y disfrutar con los compis que tengo aquí. Quiero que me cuides como yo te cuido a ti. Si no te gusta que te insulten, ¿por qué me insultas a mí? Quiero que me respetes como yo te respeto a ti. Se quiera, te cuido, me cuidas con cariño y paciencia. Lo bonito es que la gente se quiera. Ni acoso ni maltrato, yo lo firmo donde sea. No quiero venir al cole así. Me insulta en el patio y no he sabido qué decir. No quiero venir al cole de esta manera. Nadie juega conmigo y a veces las horas se me hacen eternas. ¿De qué tienes miedo? Llama.